Severas inundaciones devastaron un barrio pobre en la capital paraguaya de Asunción. En medio de fuertes precipitaciones, decenas de miles de personas en todo el país se han visto forzadas a abandonar sus hogares. En el barrio Roberto Luis Petit, las calles se encontraban fuertemente anegadas, al punto que algunos residentes no tuvieron más remedio que evacuar en pequeñas canoas. María Ángela González, una residente de 42 años, dijo que bajo una lluvia torrencial y cruzando por calles anegadas, luchó por llegar a su hijo, quien se encontraba en la escuela. El menor debió esperarla en una peligrosa esquina, conocida por ser frecuentada por consumidores de drogas. Ella agregó que a su parecer la respuesta del gobierno ha sido ineficiente. Paraguay declaró un estado de emergencia el miércoles en respuesta a esta compleja situación. Alrededor de 40.000 paraguayos han debido evacuar sus hogares en las últimas semanas y las autoridades sostienen que solo en Asunción habría más de 11.000 evacuados. CGTN en español.